Me encuentro hablando solo otra vez. Me pasa miles de veces al día. Soy culpable, yo fui el que te dañé. No pensé en la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deja el orgullo. Me hace falta tus besos y tus caricias, el amor nunca termina como inicia. Tú me diste a mí de la que envicia, y aunque no estemos tú siempre serás la oficial. Pensar en ti, estar adentro de ti, mojados bajo la lluvia tú y yo rozando. Pensar en ti, estar adentro de ti, mojados bajo la lluvia tú y yo rozando. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deja el orgullo. Me hacen falta tus besos mojados, ojalá pudiera devolver el pasado, cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado. No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atados, baby. A mí me encanta el sabor de tus labios, todos cometen errores, hasta el hombre más sabio. Tú eres la baby, por ninguna te intercambio. Tú eres real, las otras buscan algo a cambio, baby. Quisiera pegarme en la radio, para que me escuches a diario. Te trate de olvidar, pero al contrario, te volviste algo necesario. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame borracha pa' que te dé bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé, deja el orgullo. This is the remix. N.I. Seca, Nicky Jam. Dímelo Mozart, dímelo Cromo, Brian Myers.